vuelta en Radio Pánico. En este tercer capítulo tenemos como invitado a Chinoy. Ya hemos escuchado varias canciones y él nos ha confesado que son parte de un nuevo repertorio que está empezando a tocar. Así que todo un privilegio tener estas canciones nuevas acá en la radio. Así es. Chinoy, nos contaste algo acerca de tu aventura en Valparaíso. ¿Podrías contarnos más cómo fue tu primera etapa así como cantando canciones en Valparaíso? Bueno, llegué a ver un día en abril del 2007. Estaba tocando en Viña, en la Quinta Vergara, y alguien me dijo que fuera a la Rayoneta, que es una radio que queda en la Radio Placete, o sea, en el Cerro Cárcel, en la cárcel. Y fui yo para allá, iba muy temprano porque no abría ni la cárcel. Y esperando me coincidió que alguien de la escuela de rock iba entrando, y yo no estaba con unos un personal yo, y no lo escuchaba el loco que estaba atrás mío tocándome la bocina. Entonces después yo como que le fui a pedir disculpas y me colé en su oficina. Yeah. Empezamos a conversar y empezó a decir que él tenía cualquier contacto. La típica. Y yo le dije, bueno, entonces si tenéis contacto, escucha una canción que te voy a tocar. Te voy a tocarte un tema. Y le toqué un tema, el loco no quería, como me echó. Ya. Yeah. Entonces le insistí hasta que dijo que bueno. Y después el loco me hizo un contacto y después coincidió también, o sea, que él fuera un día a los consejos de la cultura y se encontrara con Manuel Guerra, y Manuel Guerra estuviera tratando de contactarme. Y ahí ya como dos semanas, ya, y después toqué con Manuel García. Y ahí eso se dio. Ya, oye, la historia se remonta un poco antes, en San Antonio. ¿De verdad cómo dicen que Manuel García te... siempre se cuenta la leyenda como que te descubrió, que te encontró? ¿Cómo fue eso? No, Manuel no. En ese día en el Consejo de la Cultura nos encontramos y yo lo encontré a él. Yo lo descubrí. Y ahí conversamos y cosas. Eso formó una amistad. Claro, sí, no, se formó una amistad. Porque yo en un momento supe que yo no había escuchado a nadie que cantara como yo. O sea, que sucediera eso cuando yo había escuchado un montón de otros cantantes en San Antonio, en otras partes, pero todo, nunca sucedía nada. Como que no pasa. Claro, en cambio este cabro tenía una cosa. Claro, tenía una cosa bonita dentro, y eso, como que verlo así, bueno, también lo he visto en otros locos ahora. ¿Ya? ¿Con quién? No voy a decir. Pero tú te referías a sentirte identificado, claro, con lo que... Claro, ¿no? Como que con un sentimiento en común. Claro, un sentimiento, claro, en común. Pues desde dónde sale la canción. Ya. Entonces, ¿hacia dónde va la canción? O sea, por eso la gente siente las canciones y otras no. Porque algunas salen de un lugar particular. Es como cuando tú decís te amo, pero si este es un te amo que viene de ninguna parte, entonces la otra persona lo toma de esa manera también, lo siente. Oye, y ese sentimiento también se nota mucho y llama en la atención cuando tú tocas la guitarra, con esa pasión, con esa fuerza, como que toda la gente le llega mucho esa interpretación de parte tuya. ¿Siempre es así? No, hoy día no toqué con tanta energía, pero seguro que hoy en la noche sí voy a tocar con la energía necesaria. No, pero me refería a como que siempre estoy como con ese sentimiento así como no, super a flor de no. piel. A veces yo creo que va cambiando lo que uno siente. Entonces la canción como uno la tocó ya era ya, y a mí ya me tiene medio cansado hacer la misma canción. Ya la he tocado un montón de veces ya, y no sé ya qué se está tocando a veces, ¿no? Una canción. Como el efecto de la rutina. Claro, entonces es mejor sacarla de la velocidad y de todo eso que se dice que era. Entonces uno empieza a hacer, ¿no? Empieza a tocar la canción de otra manera. Yo la quiero tocar de otra manera, la canción. Eso el... Que siempre se vea de otra manera. Que siempre sea de otra manera. Claro, lo que te decías tú de estar componiendo todo el tiempo. Claro. Antes, no sé... Bueno, antes no sé por qué está esta sensación de que se tenía que... traspasar y traspasar, y casi pegar a la guitarra, pero ahora estoy más relajado. Oye, ¿qué va a decir ahora cuando están en conversaciones ya para grabar el disco? Sí. Y bueno, o sea, ahí vaya a sacarle una foto a las canciones, ¿vale? Yo creo que sí, es tratar de hacerlas lo mejor posible nomás, yo creo. Nada que tratar de buscar algo. ¿Y qué pretensión tenés para el disco? Yo no tengo ni una pretensión. canción. ¿Pero qué te parece el hecho de grabar un disco con tu, esa decisión de participar en la grabación de un disco? Ahí voy a ver, no sé, man. No, no me hago, no adelanto igual a nada. Experiencia, ¿no? Nueva, sí, no estoy, estoy más, no sé, ni preocupado, pero ni, pero más avizorando esto hoy día, hoy día de la noche. Estoy más como viviendo el presente. Sí. Oye, y eso de que hablábamos de la rutinización, como de siempre tocar ciertas canciones y todo. Yo escuché una vez que a ti te cargaba que la gente cantara tus canciones. ¿Tiene no, que ver un poco no, con no, eso? No era que me cargase. O que te daba un poco de cosas. Es que una vez estaba tocando y me desconcentré cuando escuché a la gente cantar la canción. Yo estaba en un concierto ahí en el cerro. En el cerro, por favor, paren de cantar. Sí, porque no, no podía. Te desconcentraste. Sí. ¿Y ahora he logrado lidiar un poco con eso? Ahora que los que suena más fuerte, no lo escucho nadie. Yo no lo escucho. Y lo otro que me llama harto la atención, tú tenías un registro de voz muy particular. No sé, ¿siempre has cantado así o...? Sí, siempre he tenido una voz particular. Sí. Es que yo al principio cuando te escuché pensaba que eras mujer. Así, y yo creo que le ha pasado a harta gente que cuesta identificarte tu voz. Sí. Y es un valor súper bacán de ti. Yo me acuerdo que no me gustaba mucho mostrar mi voz porque era demasiado alta, porque me iban a molestar los compañeros o cosas de ese tipo. Pero después ya como en esto de cantar y de ya no veía la caricatura que te habían hecho en el colegio, no había, entonces empezaba, se abrió el espacio del canto, ya no estaba cantando por un agujero, ya encerrado ya por cosas que eran de niño chico. Claro. Entonces empezó a salir la voz, pues. En el fondo es tu herramienta. Sí. Es lo que eres tú, pasas como de tu identidad. Sí. Ya, oye, la gente que quiera hacer más chino y saber tu fecha y ¿dónde te puede escuchar también? Sí, myspace.com / chinoisite. Sí. Chinoisite. Sí. Sí, porque yo una vez lo busqué y hay otro chinoi. Entonces sí, tú llegas a otra página. Oye, hay un otro registrado. ¿Y el apodo de dónde viene? De un abuelo, de mi abuelo, que le hice un chino y pues, yo me crié con él. Ah, bueno. Así que ahí... Soy como el Chino Junior. Claro. ¿Ah? Chino y dos. Sí, de que quería quedarme con el, con el nombre. Con el nombre. Ya terminando la entrevista, te agradecemos harto por haber venido para acá. Y vamos a escuchar una última canción. Cuéntanos un poquito. Cantar es una canción que hice, la hice de inmediato, fue así automática, pero no podía sostener la melodía, así que estuve todo un día tratando de conseguirme una grabadora para poder grabar esa canción. Porque se me iba para abajo, como que se desaparecía la melodía. Y yo sabía que había hecho una buena canción, así que caminé todo el día repitiendo la canción, repitiéndola hasta que llegara a casa mi papá tenía un computador, grabé la canción y ya me la sabía ya hace rato ya, porque la había repetido, ¿no? Todo el día. Todo el día. Yo pensaba nomás que se me podía perder. Y así apareció. Y después volví y se la canté a mi mamá en la noche con mi hermano, estaban acostados. De barro hice una canción que hice caminando en San Antonio, así la tenía en la cabeza, andaba con la canción en la cabeza, ¿no? Sin haberla escrito, nada, la iba haciendo. Por eso es tan corta, ¿no? Y después la escribí nomás.